¿Qué hace Gabriel Arellano en las mañanas cuando se ve el espejo? Se siente a todo dar, caray, qué bonito estoy, hombre, qué fregón presidente de Canacintra, o le hacen falta cosas en la agenda. O, bueno, yo soy gente de trabajo, me encanta el trabajo. La primera junta que yo tengo en el día es a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me levanta Víctor Hugo Delgado, que él se encarga de un otro negocio que tengo yo, de un establo y hacemos queso. Y a las 6, de 6 a 6 y cuarto veo, porque casi nunca puedo ir, porque el día es muy corto, y entonces es el único momento que lo puedo ver. 6 y cuarto, le digo adiós, nos hablamos por teléfono, cualquier cosa, levanto a los chiquillos. Invariablemente yo los tengo que llevar a la escuela, porque yo quiero. Y yo no paso por ningún niño, ni quiero rondas, ni quiero madre. Yo llevo a mis hijos y no recojo ningún niño que no sean mis hijos. Y ese lapso de llevarlos, tengo dos niños de escuela, un niño y una niña, de mi casa a la escuela, platico con ellos, por lo menos los escucho, hasta si su mamá los regañó, que tengan la confianza de platicar con el papá. Los dejo. Yo a las 7:05 ya estoy de alguna manera ya con esos compromisos ya cumplidos. Y de ahí, vámonos para arriba. Yo he llegado a tener eventos comprometidos con la cámara hasta... Bueno, no te quiero exagerar, pero unos 10 en el día. Y se dice fácil, pero 10 de estar oyendo discursos y de honores a la bandera y de tener que hablar, o una entrevista, o una mesa de honor, o estar de este lado, no la de la mesa de honor, etcétera. Híjole, a veces llegas y tener que llegar y que la señora te diga, oye, quiero ir al cine. Y no te queda otra más que ir al cine, porque ella no tiene la culpa de que yo haya tomado la decisión de andar en esto. Y ella tiene todo el derecho de que yo la lleve al cine, aunque yo me esté muriendo. ¿Cuál fue la última película que vieron? La acabamos de ver, la del luchador. No sé si la han visto, la del luchador. La quitaron la semana pasada. No nos dicen que la llevemos al cine. No. Bueno, dígate que no, bueno, es cuestión de afición. Hace meses. Mi esposa no tiene afición. Mira, la de luchador es muy buena película, se los recomiendo. Y tiene la de Gol, también tiene mucho... A mí me gustan las películas que te dejan algo. Yo, sinceramente, esas películas que sales con miedo y casi arañando las paredes. Y no, ¿para qué te digo? No es mi, no son mi fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que enfurece, lo que encabrona a Gabriel Arellán? La apatía. Que me estén entreteniendo. Que no me dejen salir. La apatía de la gente. Y te estoy hablando en todos los niveles. La apatía del gobierno. La apatía de los estudiantes. La apatía de los empresarios. La falta de compromiso, mira, no puedo ni decirlo, pero de veras me prende. Algo que también, sí, me prende. Entonces, los muchachos hoy en día, y es algo que necesitamos ver cómo los jaloneamos, llegan con una falta de confianza en el nuevo, piden un trabajo, se los das, y llegan, ¿por qué? Porque no están preparados, porque no saben, porque una persona preparada llega y te hace y te quita y te pone y te vuelve a hacer, ¿no? Y un muchacho, desgraciadamente muchos llegan con, no quiero decir traumas, pero inseguros, con muy poca actitud positiva, decir, vamos, si se puede, si lo hago. Entonces, pues llegan ya, desde que llegas te dicen, no, mira, hay que pagarle menos, porque ya desde que viene con la cabeza, y siéntese ahí, y lo vas a explotar, y va a ser siempre un pobre diablo, ¿sí? O sea, eso provoca, tú te das cuenta que no tienen, que no son gente, que no tienen confianza, ¿no?, en sí mismo, pero sí la apatía que tienes. Mira, te voy a decir algo para que veas que no todos son triunfos. Hace 7 meses yo traje a unos abogados de Guadalajara, se llama Malacara y Ramírez Asociados, creo, y los traje a Aguascalientes para que nos platicaran un curso de 4 horas, que nos platicaran de todo lo que tuviera que ver con el registro de marcas y patentes, cómo hacerle para que los demás respeten tu marca y no te la puedan copiar, o que tú vayas por delante en una patente, en sus. Mandé 4,000 invitaciones. ¿Sabes lo que son 4,000 invitaciones? Es un buen. Lógicamente a empresarios, a estudiantes, a profesionistas. 4,000 invitaciones. Fueron 11. Ese día estaba a punto de renunciar a la cama. Dices, vayan mucho, chiflen a su madre. No quiero saber nada. No, eso sí, es lo peor que me ha pasado. Esa apatía me prendió. Y por otro lado, la semana pasada, con lo de las pymes, yo creo que ha sido lo mejor que yo he hecho en estos dos años, el foro de los tres días pyme, donde hubo unos talleres muy importantes, donde hubo muchachos que fueron y vieron cómo sí se puede, cómo poder bajar recursos de algunas dependencias, cómo sí. Y caray, híjole, yo veía mucha gente que me decía, oye, gracias, mira, me sirvió mucho, no sabía yo que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico me podría haber apoyado por este lado, o que hubiera gente que te pueda ayudar a pedir un crédito, y ellos ganan si te lo dan, o sea, se llaman promotores de crédito, pero son particulares profesionales que te llenan las hojas, que te presentan los presupuestos, los proyectos para que te bajen el crédito, y si te lo dan, pues ellos te cobran un tanto, y si no, no sabían, en fin. La falta de información está cañona. Por eso vuelvo atrás. ¿Por qué no informan de lo que sí hay? No, nos vamos a... Porque les conviene, ¿no? Da la impresión de que les conviene mantenernos ignorantes. Como la iglesia lo estuvo haciendo. Vamos a hacer una comparación. Así como la iglesia le interesa mantener a la población atarantada. Viendo el aspecto negativo de la religión, claro. Por supuesto, que tienen los buenos. Pero es algo similar. Al gobierno da la impresión de que le interesa mantener a la gente ignorante de lo que hace, pero más le produciría, más le produciría si lo hiciera al contrario. Pues de veras que demuestran ser muy idiotas, ¿verdad? Porque era al revés, totalmente al revés. Señores, yo voy a lucir más en la medida en que los servicios que yo pueda dar los haya más gente que los use, y no al revés, que haya menos gente que los use, ¿no? Pero a la pregunta expresa eso me prende y me molesta. ¿Qué es lo que estimula a Gabriel Arellano? Mucho mis hijos, porque dentro de ese espacio, yo tengo una de mis hijas es, oye, ¿qué vas a hacer hoy, papá? Y te oí el otro día, oye, eso, como digo, bueno, por lo menos hay alguien que sí me valora. No digo que había gente que no me valora, pero entonces ya, si yo la levanté a las 6:15 y a las 7 la estoy dejando, pues ya tengo 45 minutos de estarme echando vitaminas hacia adentro, ¿no? Pero eso lo logro porque hablo con ellos. Si yo me limitara a subirme a la camioneta, a prender el radio de José Luis Morales o el que esté, o Robeí, o el teléfono, lo que fuera, pues seguramente no podrían expresar ellos la admiración que sienten por su papá. Entonces, es lo que a veces nos falla mucho a los papás, el que no hablamos con los hijos. La verdad. Sí, mira, Tena, ahí te va dinero, órale, sí, pero vete, o sea... Lo que quieres, ya lo sé. Ya, sí, el carro sí, no me lo vayas a chocar, te lo encargo. Y si va tu compadre aquel, que no me lo vomite, ¿no? Y ya resolví mi problema, ¿no? Yo insisto, y no soy ninguna perita en dulce, ni soy maestro para andar... Ya me toqué un tema que no es... pues no debería ser un tema de que yo lo estuviera proponiendo, pero el éxito de las familias es la comunicación. Y si uno no habla con sus hijos y no hay esa confianza, estás frito y corres grandes riesgos de que entren en problemas de alcoholismo, de drogadicción, de desintegración. Si tú le partes la madre a tu vieja, que a veces dan ganas. ¿Estás creando? Sí, a veces dan ganas porque digo, se ponen en un plan, pero bueno, se aguanta si no la golpeas, o sea, no la tiene madre. Uno porque si no capaz que le parten la madre a uno. Y seguro, no, yo tengo una vieja grandísima y así me pone unos chifladazos. Mi vieja es más brava que el león de circo. Pero si ellos ven que respetas a su mamá, que a veces, bueno, sí se habla uno un poquito brusco, ¿verdad? No llegando a más. Pero la pregunta después es mis hijos, híjole. Y como inicio con ellos, ¿verdad? Entonces conforme va pasando, no buscar que la familia sea el estímulo que necesitamos. Claro. Hay que buscar, o sea, no esperar que por sí misma se convierta en el estímulo. Pero yo también soy estímulo, yo también soy estímulo de ellos. Te voy a decir, el otro día mi hija a las 10 de la mañana pasó a la final, está en cuarto, en quinto año, pasó a la final de oratorias de su escuela. Y yo tenía un desayuno en casa de gobierno. Y yo fui a ver a mi hija. Claro. Después me habló Armando, oye, ¿qué pasó? No, necesitábamos ver estos asuntos. Yo te dije que yo no iba. oye, pero es, yo te dije que yo no iba, yo iba a ir a ver a mi hija, y para mí es más importante ir a ver a mi hija que ir a verte a ti y a todos los gobernadores del país y a todos los presidentes. Entonces, como decía Kobe, primero es lo primero, y lo primero para nosotros debe ser nuestra familia y nuestros hijos. Entonces, ella se dio cuenta de que yo estuve ahí. Ella se dio cuenta que lo más importante para ella, para mí, era ella. Entonces, ¿sabes qué? Me vio cuando llegué y bueno, no se la acababa. No se la acababa, quedó en segundo lugar, por cierto, de 18 niños. Digo, me hubiera encantado que quedara en primero, pero para mí fue una campeona, ¿no? Y con mi hijo también, los sábados, ¿tú crees que no me da flojera a las 8 de la mañana? Que juega fútbol. Que por cierto no es precisamente el crack del equipo, pero bueno, pues echa ganas. Pero voy a verlo. Te aseguro que te juro que el sábado me dan ganas de estar echado por lo menos hasta las 9:30 de la mañana. Pero para él, el que yo esté ahí, el que le esté echando porros, el que lo aplaude, el que después de ahí nos vayamos a desayunar, vale más que muchas cosas. Entonces, se platica muchas veces, pero si no se hace, pues nomás se queda en una conversación, en una plática, y después es que no nos entendemos. Pues claro. Si nunca has tenido, no los conoces, pues ¿cómo caramba los vas a...? Imposible. Anda, ¿quién están comiendo? Don Gabriel Arellano. Volví con el don. Sí, cierto, sí, sí. Le agradezco muchísimo, le agradecemos mucho haber participado con en este programa de Ya no hay respeto. Fuimos muy respetuosos porque usualmente al invitado le tocan dos que tres albures, un doble sentido. Déjalo para la siguiente. Para la segunda parte podemos entonces, claro, ya chistes pelados. Bueno, yo soy bueno. Ay, nos faltó el chiste pelado. Para las cochinadas. Pero ya en el local 48 del Centro Comercial El Parián, ya nos están corriendo, es noche. Así que no queda más que agradecerles, amigos cibernautas, haber escuchado esta transmisión. La semana pasada tuvimos 620 escuchas del programa que tuvimos con el senador Alfredo Reyes. Espero yo, estoy casi seguro que van a ser las mismas en esta ocasión. Pues qué bueno, y quién fuera a pensar en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En unos años atrás, pues entonces, es a lo que voy, cómo ha caminado el mundo. Y nosotros los mexicanos, muchos, estamos a la expectativa de ver qué nos da el gobierno, qué nos hace el gobierno. Lo estamos viendo, mira. Al ratito las radiodifusoras esas grandísimas no van a existir. Van a estar aquí. Van a estar aquí, y el que no esté ahí, no existe. Y muchas gracias, cuantas veces yo les pueda ayudar en algo, encantado de la vida, y saludos a todos los jóvenes, que seguramente son la gran mayoría de los que están de aquel lado. Nos están mucho escuchando. Muchos gracias y te felicito. Ay, Dios mío. Te felicito por el programa, muy ameno. No tomo café porque no duermo después, ¿verdad? Pero sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Toño. Qué elocuencia la suya, señor Matías. Muchas gracias, amigo cibernauta. Porque lo voy a hacer. Sabes que yo hablo poco. Pero escribe mucho. Ah, eso sí. Muchas gracias. Hasta pronto.